lado tú no puedes continuar. Andas con él buscando todo ese cariño que yo no te supe dar. Y me cuesta aceptar que por orgullo te perdió, me has echado al olvido, solo me queda llorar. Porque ahora que te pido otra oportunidad.